¿Qué pasa si me voy? Si me olvido que hubo un tiempo en que existimos tú y yo. Ya no quiero mirar y esperar a que algo pase y nos volvamos a encontrar. No, no. Y esperar a que algo pase y nos volvamos a encontrar. Duele y hiere cuando pienso que vas a llamarme y decir que tú sientes lo que siento, que es difícil cuando estás sin mí. Me voy porque me duele. No fui lo que merezco. Me voy porque me duele. Ya no soy alguien fuerte. Descansa. Si me voy, si me olvido que hubo un tiempo en que existimos tú y yo.